mismo que los campos cuando los besa el sol. Se alegran mis canciones cuando las cantas vos. Aunque me vaya lejos, seguro volveré. No existirán distancias para volverte a ver. Le di una margarita, ella me dio un carmín. Camino del olvido, yo la dejé partir. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Deja mi canción prendido en una copla para decir.